Estás entrando en la casa de la bomba. We'll be right back. Pues muy buenas tardes, una vez más estás aquí en Radio Vela, en el programa La Casa de la Bomba. Ya sabes que nos puedes escuchar también en Radio Chabolo, emitiendo desde Zaragoza en el 107.6 de la frecuencia modulada, los viernes de 4 a 5 de la tarde. Y en Radio Vela sabes que lo puedes hacer mediante streaming en www.radiovela.org. Y nada, también puedes acudir al blog del programa, que es lacasadelabomba.wordpress.com. Bueno, y después de soltar esta pequeña chapilla inicial, diros que hoy en el programa estamos en directo con la gente de Regicidio, un grupete que ya no sé si decir de Toledo o de Madrid. Y nada, hoy estaremos hablando con ellas y ellos para que nos presenten su nuevo CD y nos hablen de cosas de su grupete y demás. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas tardes, noches. Venga, pues presentaros primero y así de paso me sirve para regular micros. De acuerdo. Bueno, ¿qué pasa? Yo soy Fito y toco la batería ahí. Bueno, yo soy Gonzalo y toco la guitarra. Yo soy Zucker y toco el bajo. Y yo soy Teresa y canto. Muy bien, pues... Cantar lo que es cantar. Gritas con ira, ¿no? Bueno, pues que yo sepa, vosotros empezasteis en Toledo en 2008 y ese mismo año ya grabasteis vuestro primer CD, 15 temitas. Pero luego un par de años después ya viene Tere. Sí. Y nada, y este año grabasteis eso, ¿no? En invierno, y ahora ya lo habéis editado hace poquito, ¿o cómo? Por fin. Realmente lo hemos grabado dos veces. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Lo grabamos primero una vez en el Coco y luego, hace un par de años. Parece que no quedó tampoco como lo queríamos exactamente nosotros. Y nos fuimos de gira a Europa y pues lo grabamos para llevarlo, pero realmente no es lo que queríamos distribuir. Y lo volvimos a grabar luego, ¿hace cuánto ha sido? ¿El invierno pasado? Sí, el invierno pasado largo. Largo, el invierno pasado, sí. Y la verdad es que esta grabación sí que, yo qué sé, ¿cómo os ha parecido a vosotras? Sí, me ha gustado. Cumple nuestras expectativas, que no son muchas, pero las cumple. Deja de comer patatas, por favor. Que es la de la menina. Hombre, está bien, ¿no? A mí sí que me ha parecido que suena guay. Vamos. Sí, ahora sí. Joder. Para con lo otro, tiene mucha chicha, mucha chicha. Y de esto, ¿cuántas que lo habéis sacado en CDR, no? Sí. Sí. ¿Y más o menos cuántas copias habéis hecho? ¿Las estáis haciendo vosotras de poco en poco? Hicimos 100 de primeras. Para la girita esta que nos hemos hecho. La gira han desaparecido, sí. Y ya hay que hacer más. La verdad es que sí, que hicimos solo para la gira y tenemos que aplicarnos un poco ahí para empezar a moverlo ahora. Uh-huh. ¿Y esto de hacerlo en CDR, por qué lo habéis decidido así? ¿Por algún motivo en concreto? ¿Porque era algo más fácil o...? Económico. Económico, a la par que fácil, sí. Y... Nos hubiese gustado sacar ahí un vinilo. Lo tenemos en mente, de para hecho. Para el próximo sí que será un EP, sí. Cuatro temas que tenemos ahí más o menos preparados. La verdad es que ahora mismo sacar discos no es algo... Yo qué sé, los discos no se venden y la gente tampoco los suele coger ya. Y te lo descargas de internet, lo tienes en ordenador, en MP3 o donde quieras. Y ya los discos la verdad es que se mueven muy poquito. Por eso los solemos regalar. Sí, los regaláis directamente. Claro, los sacamos para la gira para poder regalarlos y que la gente lo pudiera, ¿no? En el momento de que dice, ay, pues me ha gustado el concierto, pues toma. Está guay, es eso, muy, claro. Mucho más rápido y directo. Pues sí, así al que le ha gustado ya se lo queda y ya, mira. Hombre, de todas formas, joder, si vais a hacer un vinilo será lo suyo, ¿eh? Porque vale que es verdad que te lo puedes descargar, yo por ejemplo sí que me lo he descargado, pero bueno, me hace más ilusión tenerlo ahora en físico, la verdad. También es la ilusión que nos hace a nosotros, claro. El tener ahí el vinilo ya. Madre mía. No vamos a sacar nunca un vinilo con ningún grupo ni nada, así no. Que va a ser la primera vez y me apetece. Es nuestra primera vez. Y entonces, ¿esta segunda grabación también fue en el Coco? Sí. Sí, ¿no? Lo pone por ahí. Y veo que haces una versión de Carvapen Attack, por cierto. Sí. La de Capitalistas, ¿no? Sí. Os ha quedado guay, que me lo he estado escuchando en casa. Gracias. Luego la ponemos. Que bueno, y habéis estado de gira, ¿no? Sí, estaba ahí, hemos estado. Pero de hecho, por segunda vez, ¿no? Tercera. Sí, hicimos una primera por Portugal el año que empezamos a tocar, sí. Grabamos los 15 temas esos del tirón. Un poco de aventura. Y nos fuimos a tocar a Portugal. A Portugal, varias fechitas en Portugal. Hicimos tres en Portugal y luego tocamos en Santiago de Compostela. Qué guay. ¿Y qué tal Portugal? Yo la verdad que no lo tengo muy visto, ¿eh? Pues bien mal. Bien mal. Los conciertos... Uy, pita esto. Sí. Los conciertos muy bien, y porque teníamos un contacto de una peña que vino a tocar a Toledo, y les montamos ahí un conciertito, así que como que nos la devolvieron y nos sacaron tres conciertos de puta madre. Y mal porque... No. Que lo cuente otro. nos asaltaron la furgoneta. Sí. Nos dejaron prácticamente en pelotas. En bañador. Mientras nos bañábamos en la playa, alguien le dio por abrir la furgoneta y se llevaron todo lo que teníamos, dinero, DNI... Todas las maletas, teníamos todo el equipo de sonido, la batería, los amplis, y eso no se lo llevaron. Que es lo bueno, ¿no? Ya, una sí, parte sí. Bueno, teníamos toda la mesa y todo y no se lo llevaron. Se llevaron, toda la maleta, la distri... Vamos, todo, tampoco pasó nada, nos afectó el primer día y el segundo que tuvimos que ir a denunciarlo. Y eso. El día que tuvimos que ir a denunciarlo fue peor que cuando... Casi acabamos detenidos en la comisaría de Portugal porque el día anterior habíamos dado un golpe con la furgoneta a otro coche y justo coincidió que el tío le habían apuntado la matrícula y apareció en la comisaría en el mismo momento que nosotros. En el mismo momento que estábamos nosotros. Vamos, y me querían meter a mí, me metían en una salita y me querían meter el marrón de... De destrozo de un coche, un Mercedes ahí, esto es impecable con... Todo esto en portugués. Joder, porque nos entendíamos. Bueno, lo pasamos bien nosotros, ¿no? Pero sí, aunque decidimos que no nos afectara a nosotros, podíamos volvernos o decir, para adelante. Vamos a seguir y ya está, sin y que sea lo que sea. Y lo que sea. La verdad es que la gente se portó de puta madre con nosotros. Claro, así, y además también así ya no teníais excusa, ya teníais una excusa para no ducharos, ¿no? No necesitan excusa estos. Oye, y ponen en vuestra web, que por cierto, tenéis un blog que es regicidiocruz.blogspot.com.es, que pone ahí Cruz Rural Do It Yourself. ¿Esto por qué es? ¿Por lo de que venís de Toledo? O... Sí, de ahí viene un poco. Lo de rural. Sí, nos decían lo de rural. Lo que no lo decían. Rural Punk. Nos llamaban Rural Punk a los de Toledo. Ah. Así que decidimos decir Cruz Rural. Y ahora, bueno, hasta ahí. Ahora es... poco. Ahora, como hemos evolucionado la mitad del grupo aquí a Madrid. En la capital. Tenemos otro estatus ya. Hay que hacer Cruz Medio Rural. Rural City. Rural City. Claro, entonces estaba yo en lo cierto de decir que no sabía si de Toledo o de Madrid ya, ¿no? Porque estáis un poco desplazadas para aquí también, ¿no? Sí, Fito y yo seguimos ahí en la cloaca de Toledo y Gonzalo y Tere pues ahora están en la cloaca, la cloaca de Madrid. Bueno, que yo soy de aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Encima que te acogemos ahí en Toledo, anda. Vamos. Bueno, y entonces estamos hablando de la última gira, que ya no fue por Portugal, ¿no? Estuvisteis, bueno... Luego tuvimos otra por Europa. Ah. El año pasado. El año pasado nos fuimos a Europa. Tuvimos tres fechas en Francia, dos en Alemania, dos en Suiza y una en España, porque íbamos a tener otra también en Barcelona, pero se canceló uno o dos días antes. Uh-huh. Y eso, ya este año nos hemos estado 9 días y hemos dado 7 conciertos. Por España únicamente. Uh-huh. Y eso. Y guay, ¿no? Joder, genial. Oh. Si es que así da gusto. No sé si es que nosotros tenemos suerte con la gente que nos acoge cuando nos vamos de gira, pero la verdad es que nos tratan fenomenal siempre. Qué guay. Bueno, en alguna ocasión. Pero no, lo demás es exagerado. Que he visto por ahí algún vídeo de vosotros tocando en esta última gira en Eibar, en el Gasteche. Sí. Y en Vigo que estuvisteis con gente del Faries Dios, ¿o qué? Pues era gente. Sí, que sí. Son los de, bueno, reductores de cabeza. Ah, sí. Y guay, ¿no? Joder, muy majo, es el Jaime, el chico este que llevaba la misma camiseta que yo, que fue el que más habló con nosotros. El Jaime. Jaime se llamaba. Es súper majo. Sí, Jaime. Sí, el Jaime. Sí, todavía le Sí, desde aquí un saludo a Jaime y a Dani, que no sé si estaría por ahí también. Dani... Claro, sí, Dani de... Pandereto, sí, el del pelo largo. Sí. Vale, es que a lo mejor no me presente. Nombre. Vaya, el tío que nos montó el concierto ahí del freno. Sí, vale. A Chomi. Chomi. No, sí, me tenía un par ahí. Igual, ¿no? Joder, genial. ¿Y qué? ¿No podéis contar alguna cosilla así, alguna anécdotilla de esta última gira? Buena o mala. Buena o mala. Buena. Contaros algo ahí. Yo os dejo. Bueno, pues que para mi gusto, por ejemplo, cuando estuvimos en Barcelona, que estuvimos 2 días, nos pudimos bañar en la playa. Qué para guay. Mí fue brutal. Y demás, a mí no me dejaba bolsa. Pero tú, no, no ah, porque bolsa. Se acaba de tatuar. Y además coincidimos con el aniversario de los bloques fantasma. Qué verdad. Y había macarronada popular y luego fiesta y... Pues bien, aunque no conocíamos a nadie, pero estuvo agradable también. No me lo pasé. La verdad tú no que fuiste. Tener un sábado libre es una putada por un lado porque, joder, un concierto un sábado hubiera estado bien, pero lo aprovechamos en Barcelona, con el lo pudimos aprovechar metro bien. Y todas esas cosas. Sí, sí. Está guay. Bueno, pues... Y en Eibar también conocer la casa de estos, el caserío que tienen allí. Oh, muy gustazo. Me encantó. Tuvimos día de senderismo. Estuve de trekking allá a tope. Sí. Por la mañana temprano. No sé cuántos picos se subieron estos. Ahí el Monte Urco, ya no me acuerdo qué más. Lo pasamos bien. Bueno, pues bien, bien. Bueno, pues nada, como decíamos al principio, habéis venido para enseñarnos un poquito vuestro CD. Entonces hemos empezado con la canción que se llama Inercia. ¿Qué, de qué trata esa canción? Que hables tú, que será la que la ha escrito, ¿no? Hablo yo. Sí. Bueno, pues es una canción que simplemente es un par de frases que, bueno, pues es una pregunta, ¿no? Que nos hacemos muchas veces y acerca de si la nosotros mismos o la mayoría de gente que vemos en nuestro entorno está, cuando hace las cosas, ¿no? Cuando lucha por algo, lo hace porque verdaderamente lo siente o porque por imitación inconsciente de verlo en su entorno, pues da por supuesto que tiene que pensar ciertas cosas o luchar por ciertas cosas. O comer ciertas cosas o no. Evidentemente, tanto por un lado como por otro, ¿no? Hay que hacer las cosas porque realmente las sientes y no porque lo haga tu entorno. Sería un poco eso. Muy bien, muy bien. Pues voy a poner otro tema, ¿vale? De este CD. Voy a poner este que dice demasiado punk para el hardcore y demasiado hardcore para el punk. Cruz a muerte. Muy bien. Venga, ahí vamos, otro temita de regicidio. Aquí seguimos, estamos en Radio Vela, en la Casa de la Bomba, en riguroso directo, si nos estás escuchando, el martes a las 8:30 de la tarde. Y bueno, pues esta otra canción que he puesto era la de Crusto Muerte. ¿Qué queréis decir aquí? Yo más o menos me he leído la letra, hablabais de cosas que parece que nos gustan del hardcore, cosas que nos gustan del punk, ¿no? Estereotipos. Ya lo has dicho tú todo, casi. Pues eso es. Vaya, hombre. Vaya, lo sabes todo. ¿Qué? A ver, ¿quién ha escrito esa canción? Bueno, pues eso, lo que tú has dicho es pues un poco una crítica a los estereotipos que no nos gustan tanto de una corriente musical como de otra, ¿no? Hacer un estilo de música a otro no va ligado a más cosas, ¿no? Simplemente es una forma de expresarnos, nos gusta expresarnos a un ritmo o a otro indistintamente, ¿no? Y entonces no tenemos por qué seguir los patrones que se asocian a la tribu urbana que se asocia a una música o a la que se asocia a la otra. Muy bien. Y oye, y ahora que por ejemplo ahora te hacen explicar la letra a ti porque la has hecho tú, pero en general más o menos todas las haces tú o las hacéis entre todas. Suele ser la mayoría, por lo menos al principio las hacía Suker casi siempre. Alguna he hecho yo y luego hemos hecho entre todos. Ya uno se hace mayor y hecho un par de temas que ya no tocaban ni nada. Claro, las que ha hecho el Fito ya las hemos retirado. No por nada, sino porque musicalmente ya hemos evolucionado. Pero las últimas ya han sido un poco entre todas en... Sí, en el local de... Hombre, hay una idea clara más o menos y luego entre todos un poco pues vamos viendo cosas que nos gustan y queremos cambiar también de la canción. Uh-huh. ¿Y la música cómo os apañáis para hacerla? Gonzalo. Gonzalo. Tú llevas ideas al local y... Sí. Los dos yo creo que sacamos ahí un poco también. Que sí, hombre, claro. Que Fito también, Fito también. Yo solo hago cuatro acordes y luego ya con la batería sí, hace que sonemos bien. El líder es Fito. Es la magia que tenemos nosotros. Si tuviésemos un batería malo, pues sería horrible. Pero con este chico da gusto. La gente que me pone un polvo. Por algo será, hombre. Bueno, oye, quería comentar con vosotras una cosilla, vosotros, que no sé, yo últimamente estaba pensando que el cruz no está muy de moda en Madrid. No sé, vinieron unas amigas mías de Barcelona y me decían, oye, pero aquí ahora en Madrid, ¿qué de cruz? Y pues les dije Regicidio, Fraga, y la verdad que tampoco, no sé, ¿qué más diríais vosotras? Es que ha pegado bajo, ¿eh? Ha pegado bajo, sí, ¿verdad? 3 años a lo mejor. A lo mejor los Krusty de Leganés, igual ahí. Sí, bueno, ya no hace mucho, han cambiado un poco de estilo, pero sí, los Krusty el payaso sí sería un poco esa línea. La sí, verdad es que hubo un boom hace unos años, sí. Cuando empezamos nosotros. Cuando empezamos nosotros, joder, había muchísimo. Y eso, grupos. Pero sí que la cosa va bajando, ¿no? Ahora más va todo el mundo al rollo hardcore ahí, yo creo que es lo que está empezando a tirar ahora ahí a la gente. O lo melódico, yo creo. Lo melódico también, el post-punk. Sí. Y ¿siempre habéis hecho esa música? ¿Habéis tenido otros grupetes antes? Sí, no, sí, bueno, hemos tenido grupos de todo, la verdad. En Toledo, antes de Regicidio, teníamos dos grupos de punk. Fito y Sugar tocaban en uno y Sugar y yo tocábamos en otro. Uh-huh. Más peña. Eran Tragando Mierda y Caro Cruz. Era así más de punk. De toda la vida. De toda la vida. Punk de chavales, que era lo que éramos. Sí, punk de chavales, que era lo que éramos. Y luego ya pasamos a Regicidio. ¿Y cuáles eran los grupos que os influyeron así para empezar a tocar? ¿Alguna influencia musical que podáis decir? Yo lo primero de Cruz así que escuché fue Calla, pero si se le puede llamar influencia, claro. No se parece nada a lo que tenemos. Una cosa es influencia que se parece a la música, otra cosa es lo claro. Porque empezamos a hacer grupos, yeah. Los grupos así que más o menos que nos gustábamos, rollo Hongo, Ekaya. Lo que pasa es que luego hicimos otra cosa más apuncarrada que también es adaptada al nivel que teníamos y que seguimos teniendo. Claro, es que eso siempre. ¿Y de Madrid qué grupos recomendaríais? Aunque no sean de Cruz, ¿eh? Que sean de cualquier cosilla. Grupos y proyectos. Madrid, sí. Tu grupo, ¿eh? Refugio. De Refugio. De ¿qué refugio otro? Vamos, no tiene nombre todavía. Accidente, hombre. Accidente, les he dado una paliza con Accidente a estos en la gira. Sí, ¿no? Pues sí, hombre, recomendaríamos Accidente. Hombre, la verdad es que para una gira está guay tener a los Accidente porque para la furgo está bien. Los grupos más melódicos molan, ¿eh? Sobre todo la mía que solo lee CDs originales. Ese era el problema. Acabar de romper la magia con eso. Pues. No, es verdad. Seguimos recomendando Accidente. Pues muy bien, venga, pues oye, voy a poner otro tema. ¿Cuál os apetece que ponga? ¿Cuál es vuestro favorito, por cierto? Podríamos poner Freedom Bikers. Bueno, por la esencia. Yo iba a decir, no, da igual, poner Freedom Bikers y luego ya. No. ¿Cómo se llama? Esa. Sí, me No hay guerra ni paz. Vale, pues pongo No hay guerra ni paz. Venga, perfecto. Freedom Bikers va a cerrar. We'll be right back. aquí seguimos en la Casa de la Bomba. Que me estabais comentando que se os habían venido a la cabeza algún otro grupo, ¿no? La letra pequeña. Nos habíamos quedado en blanco antes, pero nos hemos acordado de eso. La letra pequeña, que una vez compartimos un concierto con ellos, no teníamos. La Gatonera. La Gatonera, en Carabanchel. Y no teníamos ni idea de quiénes éramos, ni quiénes eran. No sé quién. Ni qué música. Ha sido borrachillo, sí, vais. Claro, que no, de imprevisto total. Claro, y cuando les escuchamos, todos nos quedamos flipados. Es que no se los veía a los tíos. Yo no me esperaba que fuese a tocar para nada. Así que ya nos gustaría a nosotros tocar como esa gente. Y joder. Toca un poquito por Madrid, pero merece la pena cuando tocan. Sí, sí, pues merece. Sí, la verdad que sí. De hecho, yo se lo he escuchado de ese concierto. Han tocado otro par de veces a lo mejor. Sí. Muy bien. Venga, pues ahora voy a ir con una pregunta un poco más difícil, a ver qué opináis. Bueno, como he visto que en el blog pone el tema de do it yourself y eso, ¿qué es para vosotras hacer un grupo, una banda do it yourself? Uf, hay que decirte. Pues nada, yo que sé, un poco es eso, es hacer verdaderamente lo que crees y te apetece en cada momento, ¿no? Y la forma de llevarlo, pues es eso, lo más parecido a hacerlo tú mismo, moverte tú también, colaborar con la gente un poco y eso, y con los mínimos medios posibles, pues intentar dar lo máximo de ti. Sí, yo recalcaría eso, ¿no? En definitiva, con lo que tú tienes en tus manos, hacer lo que puedas, como quieras y cuando quieras. Muy bien. Muy bien. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Muy bien, ¿eh? Decir a las oyentes y oyentes que no se la habían preparado, no iban advertidos, pero han respondido muy bien. Oye, que me gusta mucho vuestro CD. Habéis metido las letras como debe ser. Y está todo muy guay. Por cierto, se llama Tras el Pasamontañas, que creo que no lo habíamos dicho. Exacto, así es. Y oye, si la gente se quiere hacer con este CD, ¿cómo pueden hacer? Pues que coincida en algún concierto. Exacto. Hacemos, porque otra cosa. Claro, el tema es que como lo hemos editado. Hombre, así, hay pues, alguna distri que nos lo ha pedido. Hombre, lo que veremos, claro, un poco a distri, en plan regalarles el CD y cada copia, que yo creo que es lo más fácil para todos. Claro. Muy bien. Muy bien. Y oye, bueno, la mitad de vosotras habéis hecho otro grupo que se llama Refugio, ¿no? Sí. Con gente también de Fraga, ¿no? Sí. De Fraga y Sin Talento. Y de Sin Talento. Que esto ha sido hace poquillo, ¿no? ¿O pues no? Pues hace un año. ¿Un año ya? Sí. ¿En serio? Sí, hace un año ya. De hecho, ahora estamos empezando a ensayar bien porque queremos grabar un LP. Así que tenemos ya 9 temillas listos. ¿Y habéis grabado ya alguna demo o algo? Nada, no, con el móvil. Directamente vais a... vamos a tirar al LP, así si conseguimos, pues, si tenemos algo de pasta y conseguimos engañar a alguien un poco para que nos lo saque algunas copias, pues buenamente, pues sí, queremos hacer un LP. Muy bien. ¿Y por qué ese nombre, Refugio? Porque se le ocurrió a Edurne. Pues fíjate, nosotros es que... Que no me escuche, pero al principio no nos gustaba ninguno. Sí, no, es verdad. Es verdad, es verdad. Al final, no me acuerdo qué se me dijeron, pero al final nos acostumbramos y a mí ya me suena perfectamente. Sí, sí, ahora se ha quedado, pero al principio cada uno tenía la piedra en su cabeza y bueno, pues se quedó Refugio, no sé por qué. ¿Cómo era lo otro que quería llamarse Johnny? Black Hood. Black Hood. Pero ponía así rollo capucha negra. Ponía cada uno tenía su locura y al final se quedó Refugio. Refugio ha quedado muy bien. Ha quedado bien. Peor hubiera sido llamaros Fraguicidio. Fraguicidio. Ahora lo que se llama Refugicidio. Refugicidio. Refugicidio. La mierda. Refugicidios. Bueno, pues nada, ya vendréis con Refugio a presentar el LP, pero de momento vamos a seguir con Regicidio. Y bueno, pues voy a poner ahora la de Freedom Bikers, ¿vale? La canción. Sí. Y que estaba investigando por ahí por internet y resulta que Freedom Bikers es un colectivo que tenéis o algo así, que hacéis deporte de riesgo, ¿no? Prácticamente. Sí. Mira cómo sonríe Suker. El bajista ya lo... ¿No? Sí, es un colectivo, hay un grupo de gente así, más o menos casi todos así del rollo un poco, aunque hay mucha gente que no tiene nada que ver. Empezamos hace 4 años a lo mejor a salir con las bicis, año siguiente empezamos a hacer triatlón, año siguiente pues ya empezamos a hacer montañismo y ahora estamos haciendo pues eso, hacemos cursos de multiaventura, de escalada, rappel, descenso de cañones. Un poco el hacer, pasar los fines de semana un poco fue más allá de salir todas las noches ahí a un bar o salir por ahí a emborracharte, pues aprovechar un poco también los fines de semana para estar ahí en contacto con la naturaleza y hacer cosas que verdaderamente nos gusta, y la verdad es que está teniendo ahí bastante cogida ahí en muchos sitios ahí, y, yo qué sé, no gusta mucho. Los Freedom Bikers. Venga, pues y entonces les has hecho un himno. En realidad también como que hicimos, claro, sí, ¿no? Hicimos una canción hablando del tema de las bicis y como faltaba título dijimos, joder. Pues Freedom. Ya lo aprovechamos un poco que la canción no era concretamente para Freedom Bikers. A nosotros en realidad casi todos nos movemos ahí en bicicleta bastante. Entonces dijimos hacer una canción de... Fito dice que no. Ahora decidimos hacer una canción un poco que hablase de la utilización de las bicicletas y ya pues salió la oportunidad de pues, dar un poco a conocer el blog y el colectivo nuestro y desde el colectivo pues, dar un poquito a conocer también a Regicil. Muy bien, y así cuando os vais de excursión ya tenéis un tema que cantar. Venga, pues vamos con Freedom Bikers. Tema Freedom Bikers de Regicidio, y aquí sigues en Radio Vela en www.radiovela.org. Te recordamos que si quieres ponerte en contacto con nosotras puedes llamarnos ahora mismo en directo al 91 527 2642, por si queréis hacerle alguna pregunta a los Regicidio. Que llame. Sería un puntazo si llamar, ¿eh? ¿Suele llamar a alguien en realidad? Pues la verdad es que no. Sí, siempre en todos los programas se escucha que lo dice la gente, pero luego no. Es una lástima, la verdad. Ya, pues sí, ¿eh? Yo vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. Porque yo por mola, eso lo digo siempre. Sé, claro. Es que tampoco hay mucha gente que lo siga ahí en directo, ¿no? Más bien. Claro, mucha peña luego se lo descarga. Entonces, todos los programas que escucho son descargados ahí, güey. Es que es más cómodo, ¿no? Que no te coincide justo el estar ahí en directo, claro, para escucharlo. Por eso, y luego como que da vergüencilla un poco a veces, en plan de, uy, que me sacan en directo. Pero bueno, pues nada, seguimos aquí con los Regicidio y yo os quería preguntar, bueno, la verdad que vivís la mitad en Toledo y la mitad en Madrid, o sea, que bien nos podríais contar un poco. Os quería preguntar por la escena, por ejemplo, de Madrid, si queréis, empezamos por Madrid porque dos de vosotras vivís en Madrid, no sé si, ¿qué os parece la escena de Madrid? ¿Qué podríais decir? Madrileña. O no sé si queréis recomendar algún proyectillo, algún lugar, espacios. Pues sí. Hombre, podemos recomendar, yo creo. Así gente maja para recomendar, el Coco. Recomendar, claro, el Coco, que desde que hemos estado en Toledo ha sido nuestra segunda casa. Siempre. Hemos hecho todo allí, siempre nos han tratado genial y joder. Y recomendamos altamente el Coco la Condenada en el barrio de Tetuán. En el barrio de Tetuán. Y pasando al barrio de Hortaleza, el Ateneo Libertario de Hortaleza, que hemos tocado el otro día en la fiesta que han organizado, también es gente muy maja y que llevan un proyecto muy chulo. También, también. Joder, yo aún no me he pasado por ahí, ¿eh? No sé qué tal estará, no puedo hablar porque es que no me he pasado. Muy entrañable. ¿Sí? Muy entrañable. Es verdad, es muy entrañable. Y ¿así es gente muy de maja. Barrio o qué? Sí. Sí, hay mucho burro de barrio. Sí, tienen cosillas, tienen tanto un espacio para nenes, tienen un, ¿cómo lo han llamado? Un aula musical, no sé cómo lo han llamado literalmente, ¿no? Pero lo que pretenden es que sea un espacio para ensayar, también quieren para grabar, de radio también pretendían montar, tienen también una biblioteca, tienen un poco de todo, hacen comedores, hay muchos chavales que van allí a clase de boxeo, hacen proyecciones. Ojo, está muy bien. Yo sabía eso, que bueno, estuvieron haciendo cenador los viernes, sí. Y ahora están haciendo comedor, pero creo que es otro día. Los domingos, si no meto la pata y eso, sí. Eso, sí, los domingos, además me lo dijeron este fin de justo. Es verdad, es verdad. ¿Y de Toledo podrías reseñar algo también? ¿Alguna sí, bueno, cosilla? Como en Madrid hay tantos sitios que reseñar, pues en Toledo es todo lo contrario. Que no hay, no hay nada. No. Entonces, no sé, hay... Creo que sea, hay un local de CNT que también está el Ateneo Libertario. Genaro Seguido se llama. Genaro Seguido, que suelen hacer algunas actividades. Y pues bueno, yo qué sé, en principio tampoco hay nada. He habido algunos proyectos. Yo la verdad es que he terminado muy asqueado de la mayoría de ellos. El generador, hablar bueno, del generador, por es favor. Es algo muy bonito. Pero aparte, yo qué sé, por lo demás, yo creo que no hay nada aparte de los Freedom Makers. Algún grupillo así de música, pero eso. Ni eso tampoco. Nada, poca cosa, ni musical ni político. Yo que sé, a mí que me llene 100% o que me llene. No, ya ni 100%, sino que me llene un poco, creo que tampoco hay. Hay nada así, ya te digo, lo del Ateneo. El Ateneo, yo creo que la poca peña fina a nosotros que tampoco. Que estáis jugando algo. No sé, me gusta lo que hacen y eso, bueno, me parece. Coherente lo que hacen y eso, pero que tampoco es que tengamos nosotros ahí que vayamos mucho a las actividades ni nada de eso. Me he dado cuenta que se nos olvida de Madrid Magdalena. Bueno. Que también es Jero mucho. Es conocido. Claro, claro, pues me he dado cuenta ahora que se me ha olvidado Magdalena también. En la calle Magdalena, Metro Tirso, ¿no? Y Metro Antón Martín. Antón Martín, sí. Pues sí, que abren 365 días al año. Y es cierto que abren. Y es cierto que lo hacen. Allá ellos. No, pero que sí, que gente muy maja también con un proyecto muy chulo. Muchos años para todos. Muy bien, muy bien. Venga, pues vamos a poner otro tema. ¿Os apetece que pongamos el de Gracias? Pues mira, bien, viene muy acorde además. Sí. Viene muy acorde al tema. Venga, pues desde Radio ELA, Regicidio con Gracias. Thank you. pues aquí estamos con Regicidio, que aún nos han escapado. Y bueno, este tema, a ver, hemos puesto gracias, eso. Que este, que bueno, no sé si preguntaros o no de qué va, porque el título es bastante explícito, ¿no? Sí. Quiero un poco agradecer a la gente que está ahí que te demuestra que a la que te demuestra que no vale nada, porque te ayuda también a saber la gente que sí que vale, y a la que día a día también te demuestra que está ahí, que puedes confiar en ellos. No, gracias a la gente que después de tantos años sigue ahí, sí, detrás de sus sueños todavía, que es admirable, de verdad, que porque ya hay muchos momentos en los que te cansas ahí ya de todo, que tu cabeza explota, ya no sabes qué hacer, y es admirable la gente que después de muchos años sigue dando el callo y con la mirada clara en un punto, ¿no? Muy bien. A mí eso, que estábamos un poco hasta las narices de cantar cosas malas ahí, en contra de todo ahí. De vez en cuando también está bien algo positivo, ¿no? Y dar gracias. Sí. Pues sí, pues sí. Bueno, y habéis hecho una versión de Carpe Pen Attack. Así es. Muy bien, ¿eh? Así es. Hemos intentado hacer una versión de Carpe Pen Attack. Oye, a mí me gusta. Sí, os ha quedado bien. ¿No? Os ha quedado bien. Yo además estuve escuchando el CD hace 2 días, lo de los Carpe Pen, y joder, os ha quedado bastante guay. Similares, ¿no? Sí, sí, hombre, sí, sí, se reconoce. Hemos tenido una colaboración de un amigo. De la segunda voz masculina que suena. Claro, la voz, si te fijas, no son ni Gonzalo ni Zucker, es Dani. Uh-huh. Que el otro día en el concierto cantó con nosotros la versión. Ah, vale. Y muchas gracias a Dani por prestarnos su voz y su tiempo. Y un abrazo desde aquí. Y un abrazo muy grande, que vamos a ir ahora a verte. Y oye, ¿por qué elegisteis una canción de Carpe Pen Attack? ¿Siempre os ha molado este grupo o qué? Sí, yo la verdad es que... Sí. Pues yo que sí. Somos de una generación inferior, yo creo. ¿Inferior? No inferior en cuanto a supremacía, sino, ¿no?, más tardía, como te dice. Y yo, pues, es de los primeros grupos así de cruz que empecé a escuchar, sobre todo el disco de esa. Uh-huh. Llevamos tiempo intentando hacer a ver si hacemos una de los ratos de por ahí, ¿no? Pero lo que pasa eso, es que no nos podemos nunca. Tenemos un bajista antiversiones también, casi, que hicimos esa, dijo, así está muy bien. Hicimos una de Cámara de Gas también. Hicimos una de Cámara de Gas, una vez, la tocamos dos veces en una versión de un cantador y se nos olvidó. ¿Sí? ¿Cuál hacéis de Cámara de Gas? De Cámara de Gas hicimos la de Crustir de Mierda. Uh-huh. ¿No intentamos una vez hacer una de Cartón de Zumo? Sí. Pero al final la tomamos un par de días y ahí se quedó. Veamos, esta es la que ha perdurado en el tiempo, hasta el punto de ser grabada. Claro, que llevamos tanto tiempo con ella y ya dijimos, bueno, vamos a meterla también, si es que... Nos queda bien. Formarán parte de nosotros ahí. Sí, siempre la tocamos, en realidad. Sí. Ya la hemos hecho nuestra, nos pueden demandar lo que quieran. Esta vibe es la única que canta la gente. Claro, también es eso, ¿no? Porque tocas una versión... Nadie conoce tus canciones, ¿no? Tocas una versión y parece que la gente ahí se anima. Sobre todo los Carpe Pen Attack son conocidos ahí. Sí, sí. Conocidos. Grupazo. Bueno, desde aquí un besote, que seguro que alguno de ellos nos escuchará. Seguro. Que sí, que nos remiten. En Radio Chabolo. Que nos remiten en Zaragoza, en Radio Chabolo. Perfecto. Bueno, pues vamos a poner la versión, ¿vale? A ver qué tal. Ahí va, se llama Capitalistas. Ah! ahí estaban Regicidio versionando a Carro de Penalta, que este grupo Maño. Muy guay, ¿eh? La verdad que os ha quedado muy guay. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, se nos va acabando el tiempo, ¿eh? Ya llevamos casi 50 minutillos de programa. ¿Ah, sí? Sí. Aquí es que en la radio el tiempo pasa el volando. Tiempo vuela, volando. Vuela, ¿eh? Madre mía. Es lo que tiene el directillo. Que bueno, pues no sé, algo se nos habrá quedado en el tintero. No sé si queréis añadir algo más. Yo quiero recomendar a un grupillo ahí de Toledo. Muy bien, claro que sí. A los Titular Mal ahí, que estoy tocando con la batería. Con ¿ah, sí? Ahora y me hacen mogollón de ilusión. ¿Cómo has dicho? Titular Mal. Titular Mats. Mats. Y es así, rock and roll y eso. ¿Ah, sí? ¿Y vais a venir algún día a Madrid a tocar? Bueno. Pero bueno, tocaron el otro día en el Rock Palace sin Fito. Ah, claro. Ah, sí. Cuando estábamos de gira justo y ya tenía el concierto palabra y metió en otro batería. ¿Y qué te pareció eso? Bien, yo creo que llevan 12 años tocando y yo llevo un año con ellos, o sea, ahí. Joder. No es normal. Todavía para poner en entredicho las decisiones. Pues me parece fatal, voy a dejar el grupo. Se acabó. Te has metido en una banda de veteranos. De veteranos. Sí. Muy bien, pues desde aquí, oye, recordad a Titular Mats y que vengan para Madrid otra vez, pero con Fito, porque si no, sí, no es lo mismo, seguramente, claro que sí. Y alguna cosilla más, por mi parte, eso, que muchas gracias por haber venido. A ti, muchas gracias por habernos llamado. Sí, nos ha hecho ahí mucha ilusión. Ya, sí. Así da gusto. Y tocar el otro día con vosotras también fue un gusto. Estuvo muy guay, ¿eh? Y muchas gracias por dejarme el pedal. De nada. De nada, chavales y chavala. Bueno, pues eso, que gracias a vosotras. Y bueno, pues en estos minutillos que me quedan de programa voy a decir algo de agenda para los próximos días. Vale, entonces mañana miércoles 10 de octubre hay un concierto en el Coco de la Condenada en Madrid, que está en la calle San Enrique 5, y tocarán Porquería, que vienen desde Texas, tocarán Abordaje, estos amigos mostoleños, y tocarán Refugio, que hemos hablado hoy de sí, vosotras. Y bueno, pues esto será eso en el Coco, en la calle San Enrique 5, que podéis llegar por el metro estrecho, y dice que será puntual a las 8:30. Más cosas, el jueves 11 tocarán Rayus Intent en Parla con Social Caos, que vienen desde Brasil. Esto será en el bar Let's Go. Más cositas para el viernes, si andáis por Madrid, pues deciros que Bibliosol, que como sabéis estaba en el CSO Casablanca, que fue desalojado hace pues ya un par de semanas o tres, bueno, pues han convocado una concentración en la Plaza de Lavapiés el viernes 12 de octubre a las 6, y después habrá una cena popular a partir de las 7, acompañada de varias actividades lúdico-reivindicativas en el Sonar Libertario de la Asamblea Popular de Lavapiés, y eso está en la calle Valencia número 6. Y ya por último deciros que, bueno, ir adelantando que el sábado 11 de noviembre vamos a hacer una fiesta en el Centro Social de la calle F, número 10, en Lavapiés, para apoyar esta radio libre que estás escuchando ahora mismo, Radio ELA, y nada, porque necesitamos fondos para materiales y otros gastos para la emisión y demás, entonces eso, para el sábado 11 de noviembre que vayáis apuntando en vuestras agendas que hay fiesta para esta radio libre de Madrid. Y bueno, por mi parte nada más, o sea que eso, de nuevo agradecer a Regicidio que se hayan pasado por aquí, que tenía muchas ganas, y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, y os dejo con el único tema que nos hemos dejado, creo, de su CD, que se llama Estamos Solos.